Estamos a 29 de abril, una fecha como esta, pero del año 1973, nace el músico Mike Hogan, bajista de la agrupación Cranberries. Bueno, ya sabemos que su vocalista principal, Dolores O'Riordan, falleció hace algunos años, pero nos dejaron un buen legado de canciones, de muy buenas canciones, como esta que estamos escuchando aquí al fondo, Dreams. Canciones importantes de la agrupación de Cranberries, grupo al que perteneció Mike Hogan, el bajista que está de cumpleaños hoy, nació el 29 de abril de 1973. Canciones como Linger y como Ode to My Family, también Salvation del año 1986, y la siguiente canción que puede ser considerada como su tema emblemático, la canción Zombie, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You like a ring. Canción de Alicia Keys, A Woman's World, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Catalogar en la categoría de las notas curiosas, porque resulta que una fecha como esta, 29 de abril año 1976, luego de una presentación en Memphis, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, Bruce Springsteen toma un taxi, se traslada a Graceland, la mansión de Elvis Presley, y procede a escalar un muro con la intención de poder ver al rey. Es sorprendido por un guarda que lo toma por otro fanático loco y lo arresta. Sucedió en una fecha como esta, 29 de abril, año 1976, cuando el jefe Bruce Springsteen quiso ver al rey Elvis Presley. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Woo! En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. This is from 72 also, about being on the road. It's called Turn the Page. Yeah. One, two, three, and... On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. See, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into a restaurant strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold? You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear 'em talk, other times you can. All the same old cliches. Is that a woman or a man? And you always seem outnumbered, you don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Out there in the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy you try to give away. As the sweat pours out your body like the music that you play. Later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what she said. Ah, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page.

el vocalista británico Ed Sheeran con la canción Thinking Out Loud, una balada del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños, 29 de abril, año 1973. La integrante de la agrupación femenina, del trío femenino de las Wilson Phillips, nació Carney Wilson el 29 de abril de 1968, en una fecha como esta. 29 de abril de 1968, Carney Wilson es hija de Bran Wilson de los Beach Boys y perteneciente ella, Carney, al trío femenino de las Wilson Phillips, que triunfaron a principios de la década de 1990 con canciones como Hold On, esta canción que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Go your way. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I was all right for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I never dreamed that I'd lose somebody.

Away. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de la agrupación Berlín, Estrellas de Medianoche.